vida. Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinian Radio Bike. Antes de nada, queremos dar una grandísima enhorabuena al activista Tras los Muros por ser uno de los ganadores del POI, concretamente el Golf, dentro de lo que es el apartado de Ciencia y Naturaleza. Es un concurso de fotografía documental y artística de un alto prestigio, así que, compañero, gracias por seguir llevando con tu profesionalidad y esfuerzo la opresión de animal a los ojos de todo el mundo. Aunque llegamos un poco tarde, queremos destacar la cantidad de debates, artículos y manifestaciones a través de la red que ha habido en estas dos últimas semanas tras el programa de Salvados, emitido el domingo día 4. Y aunque muchas de las personas que estáis escuchándonos estaréis más o menos de acuerdo con la exposición de Jordi Évole, una cosa está clara: se ha conseguido poner en primera plana la explotación de cerdos en la industria ganadera y con ello aprovechar la emisión y su divulgación en las redes para mostrar la verdadera explotación que ejercemos a todos los animales. Gracias a la emisión del programa se ha podido etiquetar y por ello tener más presencia los trabajos de Tras los Muros, Filming for Liberation, Igualdad Animal, El Caballo de Nietzsche, Pagma y Los Santuarios Animales. También estuvieron muy presentes las voces de Katia Faria, Paula González, José del Valle, Redes Antiespecista, Pistiak Comparsa, perdonad compañeros y compañeras de Euskadi por mi pronunciación del vasco, Info Animal y, por supuesto, muchísimas más voces del ámbito animalista. Queremos destacar que, más allá de todo lo que acabamos de mencionar, para nosotras, las personas que realmente hacen posibles que programas de este tipo hayan sido posibles son los y las activistas que están día tras día luchando por los derechos de los animales y sacando a la luz la opresión a la que son sometidos. Esas personas son las auténticas heroínas. Esta semana también queremos sumarnos a las felicitaciones a la gran activista y fotógrafa Joan MacArthur. Ella es la autora de la fotografía de Peking, un gorila de llanura que fue capturado y sacado de su hábitat con el objetivo de ser vendido como carne en el mercado negro. Sin embargo, fue rescatado por la organización AP Action Africa antes de caer en el horror. La imagen que captura ese momento de liberación es la ganadora del Wildlife Photography in the Year People's Choice, una categoría del concurso organizada por el Museo de Historia Natural de Londres, sometida a votación del público. La instantánea del primate fue elegida por unas 20.000 personas, alzándose como ganadora entre una lista de 24 fotos preseleccionadas por el Museo Británico. Joan MacArthur lleva años documentando la realidad animal ocultada por la industria para hacer visible lo invisible en el proyecto We Animals, por lo cual esta semana, amigas y amigos, tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de todos y todas nuestros activistas. Sin más dilación, en el programa de hoy nos acompañará Francisco Fernández para hablarnos del PAL, Palestine Animal League, y Óscar Sánchez nos hablará de Events for Animals. Ya sabéis que no solo nos tenéis aquí en Darwinian Radio Bike, sino que también os podéis sintonizar en el 107.3 FM de Málaga de la radio comunitaria Onda Color. Y tenéis las redes de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para hacernos llegar cualquier sugerencia y disfrutar de la música del programa. Durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en nuestros mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Conscious of Quien no ha estado en prisión tiene difícil hacerse una idea real de lo que supone ese grado de arbitrariedad, de pérdida de libertad y de injusticia. Quienes no han sufrido la tortura no pueden acertar a sentir lo que ésta provoca en un ser humano. Quienes no hemos nacido negros o mujeres difícilmente podremos llegar a comprender en toda su dimensión la discriminación que éstas han sufrido. Evidentemente, las combinaciones de esas condiciones sociales endurecen aún más la vida de millones de personas. Sin embargo, para luchar contra la desigualdad, la injusticia, la discriminación o los privilegios, no es necesario haber sufrido esto en primera persona. Basta con tener conciencia política, un mínimo de humanidad y grandes dosis de honestidad militante y revolucionaria. Mirando al estado general de las cosas y del mundo, hay razones para que la preocupación, esta es una realidad que no debemos ocultar, pero no debemos ni podemos caer en el desánimo ni en la desesperanza. Millones de seres humanos en el planeta estamos comprometidos a cambiar radicalmente este estado de cosas y lo que queremos hacer sin perder nuestra sonrisa, siendo amables, siendo capaces de seducir. En definitiva, siendo felices en la lucha. Porque nada nos hace más felices que estar al lado de los débiles del mundo. Nos queremos acoger a la primera frase con la que comenzaba parte del texto de introducción a la autobiografía de Angela Davis, editada por Capitán Swing. Sabemos que no es necesario estar propiamente en prisión para saber lo que supone ese grado de arbitrariedad, de pérdida de libertad y de injusticia. Y si no, que se le pregunte al pueblo palestino. Y para hablarnos de esto nos acompaña esta noche Francisco Sánchez, representante internacional de PAL aquí en España. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, Ruth. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bastante cómodo. Bien, me alegro. Aquí deseamos que estés a gusto, esta es tu casa. Bueno, antes de nada, para que sepan nuestros oyentes, cuéntanos qué es PAL. PAL nace en 2011. PAL nace en 2011 cuando un grupo de refugiados estaban intentando romper el círculo de violencia. Al final, La violencia es un círculo donde va siempre afectando al más débil. Uh-huh. Entonces, digamos que, claro, el ejército israelí, con todo lo que todas las violaciones a los derechos básicos que hace contra el pueblo palestino, ataca pues eso. Todo palestino conoce a alguien que ha estado en la cárcel o ha sido asesinado. Uh-huh. Entonces, al final, toda esa frustración, los más pequeños acaban pagándolo con los más débiles, que en este caso son los animales. Intentando romper ese círculo de violencia, nace PAL. Un grupo de voluntarios empiezan a trabajar con niños en campos de refugiados para intentar dirigir toda esa frustración hacia algo mejor, es decir, hacia ayudar a los más débiles. Entonces, con conciencia animal y también empoderando a los jóvenes, que al fin y al cabo se ven como los más vulnerables. Entonces, claro. Es una organización que trabaja básicamente con gente joven. Uno de los proyectos sociales que tiene es Youth for Change, que lo que hace es que son chavales pues nada, de 20, entre 20 y 23 años. Se les enseña temas de liderazgo y cómo dirigir equipos, y entonces lo que hacen es que empoderan a niños más pequeños. Y con eso, y es entonces lo que se hace es que, bueno, que los pequeños empiecen a creer en sus proyectos, a intentar buscar soluciones para su día a día y cómo ayudar a los animales. Y entonces de ahí, por ejemplo, nace la primera cafetería vegana en Palestina. Interesante. Por un grupo de cuatro niñas de 14 años que ponen en marcha el proyecto. Se hizo un crowdfunding para poder recaudar. Porque hablaron con el director de la Universidad de Al-Quds, en Abu Dhabi, y el director lo que hizo fue les dio prácticamente el local, pero la reforma tenían que hacerse cargo PAL. Entonces se hizo un crowdfunding para recaudar las 10.000 libras que costaba la reforma y poder empezar en marcha el proyecto. Y el proyecto es un proyecto totalmente solidario, donde solo hay una persona, que es el cocinero. Solo es una persona, el cocinero, el que tiene sueldo, y lo demás son gente voluntaria que ayuda pues eso, tanto en cocina como en en sala, y lo que hacen es que el 50% de lo recaudado va para ayuda animal y el otro 50% para becar a estudiantes con problemas económicos. Qué bueno, qué bueno. Y dices que estas niñas tenían 14 años. Bueno, sí. Tienen 14 años. Y lo, sí, era de 15, 16. Y lo han hecho, y lo han hecho en la universidad. Es decir, que la cafetería está en la universidad. Sí, claro, porque ellas estaban pensando en que, claro, dentro de unos años tienen que ir a la universidad y no iban a encontrar nada, porque, claro, en el campus de la universidad lo que te puedes encontrar son estas cadenas de alimentación, bueno, cadenas de comida rápida. Sí, bueno, aquí lo tenemos también. De hecho, aquí en las universidades tienen bastante problemas los estudiantes y las estudiantes precisamente por encontrar menús veganos, es decir, y en algunas incluso hasta vegetarianos. Y entonces, bueno, imaginarme que allí han conseguido estas cuatro chicas hacer la cafetería es increíble, vamos. Sí, sí, qué bien. Y aparte tuvo mucho éxito, sigue teniendo mucho éxito. Muchos colegios de Cisjordania llevan a los niños pequeños a que vean la cafetería y que la conozcan. Y... qué maravilla, qué maravilla. Sabemos también, Fran, y esto un poco a colación también, el que tú nos cuentes de manera personal, porque también uno de los proyectos, aparte del que comentabas ahora, ¿no?, de ese empoderamiento, educación a los jóvenes, que es algo que nos encanta y que desde aquí pues siempre hacemos llamamiento, ¿no?, a la importancia de la educación en los más y las más pequeñas. Sobre todo ese proyecto que nos interesa bastante, que es el tema que hacen con los perros callejeros. Además, tu primer viaje allí, pudiste acompañarles y, bueno, nos gustaría que nos contaras un poco pues lo que has podido tú ver, cómo lo has documentado y realmente, pues bueno, en primera persona que nos hables de cómo ellos trabajan con este proyecto, con los perros en la calle. Bien, sí, el proyecto de perros callejeros, claro, uno de los mayores problemas que tiene la sociedad palestina, o sea, los problemas animales, los que tienen los animales en Palestina, por ejemplo, es lo que más se puede ver es el tema de perros abandonados y perros que viven en las calles sin ningún tipo de protección y demás. Entonces, claro, como pasan dos cosas. Una, que tradicionalmente por la tradición islámica que tiene el pueblo árabe, Palestina en concreto, claro, pues el perro se ve como algo, como un animal impuro. Y luego además el tema también se suma al caso palestino, en que los soldados israelíes utilizan a los perros para atacar a la población palestina. Entonces la población palestina tiene mucho miedo al perro. Y es cierto que cuando tú vas por allí, tú ves perros y los, claro, suelen ir en manada. No hacen nada, tienen mucho más miedo ellos a las personas que lo que las personas pueden tener al animal. Pero claro, cuando los ven y los ven en manada, la gente se asusta. Entonces lo que suelen hacer es pues envenenar y golpearles. Entonces, claro, para al ver todo esto, lo que hizo fue intentar, bueno, buscar la forma, una forma de poner una solución al problema y concienciar a las personas de que, bueno, y es increíble cómo, pues eso, ¿no?, una sociedad. Por ejemplo, el proyecto piloto empezó en Tulkarem, que está al norte, pegado al muro de separación. Y es increíble cómo una sociedad que tiene tanto miedo, como en cuestión de pocas semanas, cambia completamente el chip, y si empiezan a ver perros, empiezan a avisar a la organización para que nadie les haga nada, pero que la organización actúe para intentar... Entonces, claro, lo que se hizo fue... Primero se hizo un censo, que también tuvieron problemas los voluntarios con el censo, porque, bueno, el censo se hacía por la noche, que era cuanto más se veían los perros. Durante el día suelen estar a las afueras de la ciudad y por la noche se acercan para ver si hay algo de restos de comida y poder comer. Entonces, el censo se hacía por las noches, y claro, por las noches Tulkarem es una ciudad que tiene presencia militar israelí. Por consiguiente, muchas veces los voluntarios tenían que abandonar el trabajo porque se les amenazaba con violencia. Madre mía, es decir, que tenían como doble trabajo, es decir, el hecho de poder, ¿no?, hacer esa es como una catalogación, ¿no?, lo que hacen con los perros por las noches, ¿no?, me imagino, ¿no?, sí. Los localizan, bueno, y a mayores, lo que tú dices, ¿no?, que tienen ahí el ejército israelí. Uf, madre mía. Sí, y entonces una vez ya se sabe más o menos cuántos perros hay en alrededor, porque bueno, siempre suelen aparecer más, el ejército israelí suelta más perros dentro del muro para poder provocar más problemas a la sociedad palestina, tanto perros como jabalíes, para destrozar... ¿Jabalí? Sí, para destrozar tanto huertos, plantaciones, sí, es decir, para intentar, sí, es como intentar incomodar a la sociedad para a los palestinos para que vayan dejando las tierras y se vayan yendo, es lo que suelen hacer. Entonces, el proyecto empieza así, una vez ya se tiene más o menos calculados cuántos perros puede haber alrededor de Tulkarem, se envían unas jaulas. Las jaulas se envían desde Estados Unidos, desde Inglaterra. Al final hay un problema porque, bueno, las jaulas las retienen en la frontera. Israel retiene las jaulas y luego les piden 2.000 libras para poder devolvérselas. Wow. Sí, entonces, es decir, estamos hablando de una sociedad, de un pueblo que está bajo una ocupación y tiene todos esos problemas añadidos. Es decir, a todos, si, por ejemplo, si nosotros como activistas por los derechos animales tenemos nuestras trabas aquí ya, sí, claro, pues a ellos se les suma también las suyas y el estar trabajando bajo una ocupación. Una vez ya se consiguen las jaulas, yo cuando llegué a Tulkarem ya estaban con el proyecto de castración. Entonces lo que se hacía era se cogía a los perros por la noche, se colocaban las jaulas. Las jaulas eran enormes y pesaban un montón. Entonces se solían poner por las tardes y se les ponía comida dentro. Entonces, una vez el perro estaba dentro, ya con todo el cuerpo, se les saltaba una palanca y cerraba la jaula. Entonces, al día siguiente se les recogía, se les llevaba a la facultad de veterinaria de An-Najah, que es una universidad. Que eso también hay que resaltar, que es decir, es increíble como la solidaridad del pueblo palestino, es decir, como cuando alguien solicita algo, ayuda, estés muy de acuerdo o no, todo el mundo se vuelca en ello. Entonces, es algo que me llamó también mucho la atención. Ahora hablaré más tarde sobre ello. Y por ejemplo, lo que se hacía era se desoperaban a los perros, se les vacunaba, se les ponía una especie como de crotal, pequeñito, amarillo, para que se viese y que la gente que viese el perro ya, pues supiese que ese perro ya estaba totalmente... Que ya había pasado por las manos del pan, sí, ¿no? Sí, entonces pues veías a gente mayor, gente joven o sea, gente de todas las edades, que se ponía en contacto con la organización o con la universidad diciendo, oye, hemos visto perros por aquí alrededor, para que fuésemos con las jaulas y directamente no hacer ningún daño al animal. Es decir, que al final el PAL se ha vuelto como el guardián de los perros callejeros, ¿no? Sí, sí. Menos mal que los tienen. También hay algo importante que me imagino que muchas y muchos nos estamos preguntando, y es de dónde sacan las fuerzas, ¿no? Las personas que conforman y los activistas que conforman el PAL, porque... Claro, en el propio terreno en el que están, ¿no? Para nosotras, lo que tú decías hace un momento, si ya para nosotras es complicado a día de hoy a veces no batallar con ciertos problemas, tanto de ámbito personal, porque al final es una lucha muy dura, ¿no? En ámbito social, porque al final también genera mucha incomprensión, o a veces no incomprensión, bueno, sí, incomprensión y poco entendimiento entre las personas cercanas, familiares y demás, y luego más allá, pues todos los inconvenientes que pueden surgir, que muchas personas saben, ¿no? Que puede haber. Entonces, claro, ¿Cómo está esta gente, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a esto, ¿no? Es como, ¿de dónde sacan esas fuerzas? Sí, es increíble, ¿no? La verdad, a mí me sorprende y eso de las primeras cosas que me fijé, aparte de lo que decía antes, ¿no? De la solidaridad del pueblo palestino, es eso, es de cómo, de lo fuertes que son. Es decir, porque es algo que, por ejemplo, si yo estuviese, o sea, yo me planteaba, si yo estuviese viviendo aquí, bajo esta situación, Yo no sé hasta qué punto tendría energía al final del día. ¿En algún momento ellos te han transmitido, habéis hablado, porque me consta que habéis convivido mucho, no sé, en algún momento habéis hablado sobre este tema o ellos te han volcado, pues no, precisamente cuáles son sus motivaciones, o no motivaciones, las motivaciones las conocemos, sino precisamente es eso, ¿no? ¿Cuál es esa fuerza que les hace estar ahí, ¿no? En la lucha. Yo creo que es la fuerza, bueno, las motivaciones son el querer construir una sociedad mejor. Y luego, pues no sé, ¿sabes? Es decir, lo poco que hemos estado hablando sobre el tema, porque bueno, es cierto que, claro, luego hay, pues, también por motivos, ¿no? O sea, es porque, por ejemplo, hace poco Ahmed, el director de la organización, por ejemplo, ha tenido que tomarse unos días, porque bueno, es decir, eso es muy normal. allí, debido a todo, como por ejemplo, pues lo que está haciendo Israel en todo momento, pues el tema de construir fábricas que contaminantes las construye dentro del territorio palestino. Uh-huh. Entonces es muy normal que, por ejemplo, chavales de 12 años tengan cáncer, tengan que estar tratados con quimioterapia. Y entonces, claro, cuando se te junta todo esto con temas familiares, personales y demás, es cierto que pues es como tienes ese momento de, bueno, me retiro. Sí, claro, sí. Pero sí es cierto que sobre todo ves eso, el apoyo de tu alrededor. Yo creo que eso da bastante energía. Sí, que precisamente todo lo que están viviendo con esa ocupación les ha hecho ser un pueblo unido y que, como tú indicabas antes, ¿no?, que se apoyan aunque no estén en mayor o menor medida de acuerdo, ¿no?, sino que al final es apoyar, ¿no?, al pueblo. También hay una cuestión que bueno, que me apetece tocar, porque sí que hablamos de esa concienciación, sobre todo con el tema y proyectos con el tema de los perros, ¿no?, o el hecho de volcar pues bueno, lo que es la educación en los más jóvenes. Pero ¿cómo lleva el PAL la cuestión antiespecista? Yeah, eso es curioso, porque claro, ellos el tema antiespecismo o especismo es algo que es, o sea, para ellos es completamente nuevo. Uh-huh. Entonces, bueno, están como digamos como viéndolo. Uh-huh. Ellos consideran que eso, ¿no?, que bueno, o sea, es decir, les cuesta también debido a toda la historia de colonización que tiene Oriente Medio. Uh-huh. Les cuesta como aceptar ciertos términos en ese sentido, porque ellos sí que consideran, claro, es como en plan de, bueno, cada animal, cada uh-huh. ser es un ser, ¿no? Entonces tiene su vida. Uh-huh. Y tal, ¿no? O sea, entonces, pero el término antiespecismo o especismo es algo que les no lo suelen utilizar, o cuando hablan de ello es como, bueno, pero uh-huh. les cuesta aceptarlo, pero debido a esa autodefensa, yo creo, uh-huh. contra el... Claro, pero no me refería tanto, Fran, a la propia palabra en sí, sino ellos cómo entienden el concepto de precisamente del antiespecismo. Es decir, no que ellos apoyen o no apoyen lo que es la palabra de definición, sino el hecho de esa lucha por todos los animales, sin excluir el tipo de animal que sean. Básicamente porque sí me interesa esa visión que pueden tener ellos, precisamente siendo un pueblo oprimido y con toda esta lucha que están haciendo con el tema animal, pues me interesa saber su visión hacia todos los demás animales. Claro, sí, bueno, y creo que esta pregunta te la podrían responder mejor ellos, pero bueno, o sea, por lo poco que he hablado con ellos sobre el tema y una vez que salió el tema este en concreto, sí, lo que vinieron a decir era eso, en plan de, ellos consideran pues que lo que te he venido a decir antes, uh-huh. en plan de que cada individuo uh-huh. tiene su vida y, uh-huh. y esa vida hay que respetarla. Vale. Háblanos sobre las dificultades que estáis teniendo de manera internacional para hacerles llegar la ayuda a las personas que evidentemente están fuera del territorio palestino. El tema de ayuda internacional, por ejemplo, uh-huh. bueno, no, o sea, hay grandes lazos de ayuda. Por ejemplo, ahora mismo se está formando un equipo, un grupo de apoyo en Australia. Uh-huh. Ya hay grupos de apoyo en Francia, Italia, Suecia, que Suecia también es relativamente nuevo, Estados Unidos, y bueno, el tema de ayuda, bueno, toda ayuda es bienvenida, uh-huh. igual que si alguien, o sea, si alguien se pone en contacto porque quiere ir allí y trabajar en terreno, o sea, uh-huh. sin problema. El problema es luego el hecho de que, o sea, el tema económico es, uh-huh. es fácil hacerlo llegar. La cuenta la tenemos aquí en España, uh-huh. y es fácil hacerles llegar el apoyo económico. Pero claro, cuando, por ejemplo, lo que te contaba de las jaulas, uh-huh. es, cuando envías algo más material, uh-huh. es mucho más complicado, porque claro, tienes toda la... Israel controla todo lo que entra en Palestina, uh-huh. y puede... Y se aprovecha de eso, efectivamente. Uh-huh. Es decir, para recuperar las jaulas, por ejemplo, que ya tenías que haber pagado unas jaulas que pesan un montón y que son uh-huh. caras, enviarlas hasta Palestina para que luego encima en la frontera te digan que tienes que darles 2.000 dólares, o sea, 2.000 yeah. libras más uh-huh. por gastos que no has pedido ninguno. Es decir, uh-huh. nos ha dicho que separas el material y tú lo has parado. Uh-huh. Entonces, sí, el tema de ayuda material es mucho más complicado. Uh-huh. Bueno, en este caso entonces es mejor ayudarles económicamente para que luego ellos, o bueno, de manera humana, si quieren desplazarse allí, uh-huh. más que llevarles material desde aquí, ¿no? Sino que es mejor que ellos allí lo pueden comprar sin ningún tipo de problema. Bueno, problema, ¿no? Qué tontería estoy diciendo, pero les es, digamos, más fácil comprarlo allí de dentro o obtenerlo allí dentro que desde fuera. Claro, luego tienes este, luego tienen estos dilemas morales, ¿no? Porque, claro, PAL es una organización que está adscrita al BDS, al movimiento de boicot, desinversión y sanción a Israel. Y claro, entonces... muchas, por ejemplo, tanto las medicinas para los animales como esto tienen que pagar comprárselo a Israel, entonces tienen que romper esa parte del boicot si quieren conseguir esas cosas. Claro. Entonces entiendo. Pues nada, Fran, aquí nos hemos quedado. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, PAL ahora sigue trabajando. Tiene más proyectos. Otros proyectos de que hemos hablado, por ejemplo, sería el tema de caballos y burros para turismo o trabajo, donde también se han hecho cambios de cómo se les suele tratar, porque claro, normalmente se les tiene los burros en concreto se tiene esa visión, ¿no? De que son animales muy duros y que aguantan todo lo que tú puedas echarles. Y cómo pues tenemos pues eso, ¿no? O sea, como PAL ha creado un grupo de veterinarios que van formando a, sobre todo este proyecto va dirigido a sociedades beduinas, por ejemplo, ¿no? Entonces van y les enseñan dejar un poco de lado la medicina tradicional. Y saber que el animal tiene que comer tantas veces, que no tiene que faltar agua, evitar todo el tema de correas de metal y todo demás. Entonces sí está habiendo grandes cambios en eso también y ahora se sigue trabajando para lo último. Por ejemplo, cuando estuve allí, que estuve hace poco, se sigue intentando hacer una ley, porque de momento no hay una ley animal que proteja en Palestina, no hay una ley que proteja a los animales en Palestina. Y se está intentando con un grupo de abogados y abogadas que se pueda hacer algo y llevarlo al gobierno. Y después también lo último que se estaba haciendo, que es lo que estaba cuando estuve allí, que se está intentando presionar para que se cierren las tiendas de animales en Palestina, en Cisjordania. Qué bien, muy bien. Pues nada, Frank, que un placer de verdad que nos estés contando todo lo que está haciendo el PAL, y animamos a todas y todos a que se pasen por la web y que echen una mano. Y qué bueno que estén siguiendo todas esas mejoras que está haciendo el pueblo palestino por la lucha animal y sobre todo concretamente, evidentemente, el PAL, perdón. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Means that you're supposed to care. Examinar los materiales científicos para encontrar formas de que los activistas tengamos más influencia en remodelar la sociedad no es una búsqueda meramente académica. Su propósito no es satisfacer la curiosidad sobre cómo se puede cambiar el comportamiento o demostrar alguna cuestión determinada. Su propósito es funcional. La raíz de cada una de nuestras causas activistas es la realidad de que las personas y los animales están sufriendo y que se están destruyendo el medio ambiente. El factor decisivo de hasta qué punto continuará esta situación es lo inteligente que seamos con respecto a nuestro trabajo como activistas. Aprender cómo se pueden cambiar los comportamientos, cómo se difunden las ideas a través de la sociedad y cómo medir nuestra eficacia puede marcar y marcará la diferencia entre las vidas salvadas y las vidas perdidas. Supondrá la diferencia entre el sufrimiento y la felicidad para las personas reales y los animales reales, entre la preservación y la destrucción de las zonas de tierras reales. Con todo eso en juego, no nos podemos permitir ser menos diligentes en nuestro aprendizaje autodidacta que los estudiantes de medicina, los banqueros de inversiones o cualquier otro profesional cuyo éxito dependa del aprendizaje de los conjuntos de conocimientos relevantes en su campo. Como activistas, debemos ser psicólogos por la naturaleza, decididos a comprender cómo funcionan las personas para poder ser más eficaces en cambiar los comportamientos y en cambiar la sociedad. También tenemos que analizar nuestra manera de funcionar para que podamos emplear nuestro tiempo y energía en áreas del activismo que reducirán todo lo posible el sufrimiento y crearán la mayor felicidad y preservación de la vida posible. Si somos altruistas de verdad, que espero que todos los activistas lo sean, entonces deberíamos esforzarnos en ser lo más inteligentes posibles en nuestro trabajo para crear un mundo mejor. Las investigaciones pueden desempeñar la función principal en este proceso si ponen a un lado las opiniones conflictivas y las pruebas anecdóticas para proporcionar una guía clara acerca de lo que es más eficaz. Las investigaciones se han llevado a cabo y las enseñanzas nos esperan para que las aprendamos. Ponerlas en práctica depende de ti. Aunque truene, aunque llueva, aunque nieve, seguiremos protestando hasta que los circos con animales dejen de existir. Concentración el sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde frente al Circo Quirós. Ningún animal condenado en un circo. Sumándonos a las palabras de Nick Kooning que figuran en el libro Cambio en el corazón, editado por Plaza y Valdés, y reiterando en la importancia de hacer lo mejor posible nuestro trabajo para hacer un mundo mejor, sumamos al programa de hoy a Óscar Sánchez, uno de los miembros de Event for Animals. Muy buenas noches, Óscar, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vosotros? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy contento de poder estar aquí con vosotros en el programa. Un placer, Óscar. Cuéntanos, ¿qué es Event for Animals? Bueno, pues Events for Animals es una asociación que nace con la idea de poder ayudar a través de organización de eventos recaudatorios, uh-huh, para ayudar a los santuarios de animales. Entre unas cuantas activistas, pues nos dimos cuenta hace un tiempo que los santuarios de animales, pues por falta de recursos, de tiempo, de voluntarios, dinero, no podían ponerse a organizar actividades que le proporcionaran unos ingresos extra. Y bueno, pues empezamos a darle un poquito forma a una idea de poder ayudar a todos los santuarios en España, como si nos autoconvirtiéramos de alguna manera en voluntarios externos de todos ellos, sin etiquetarnos o vincularnos de una manera concreta a uno de ellos, sino a todos en general. Y así es un poquito como nació Events for Animals. Nos constituimos, nos registramos como asociación. Esto fue a finales de agosto de este año, o sea que llevamos poquito tiempo. Sois jovencitos aún. Somos y jovencitas. Muy jovencitas, sí. Y nada, lo único que sí que queríamos hacerlo bien, porque bueno, no es lo mismo que cuatro amigas se junten para hacer una acción determinada, a que esto esté constituido y registrado de una manera oficial y a todos los efectos y en todo el territorio español pues podamos actuar y hacerlo de manera legítima y legal, ¿no? Claro. Y precisamente, Óscar, ¿cómo utilizáis las herramientas de sociabilidad, ¿no?, que da la creación de un evento? Porque además, inicialmente, lo que indicáis es que hacéis eventos exclusivamente, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué solo el evento o centraros en el evento? Y precisamente eso, ¿cómo utilizáis vuestras herramientas en ese sentido? Bueno, no es que hagamos solamente eventos, o sea, a través de los eventos hacemos, creemos o al menos tenemos ese objetivo de hacer varias cosas, porque indudablemente somos veganas y queremos difundir y promover el veganismo, ¿no? Lo de eventos es porque si haces un evento, puedes recaudar dinero y ese dinero lo puedes donar al santuario o a los santuarios. Entonces, esa era la idea principal, como te explicaba antes. Decíamos que era una lástima que los santuarios, por falta de recursos, no pudieran obtener más dinero del que ahora mismo obtienen. Si miras, siempre todos los santuarios en las redes sociales siempre están pidiendo ayudas económicas porque le van surgiendo historias, ¿no? Claro. Y sobre todo con los habitantes con los que conviven o con los que están a punto de convivir con ellos a través de rescates, ¿no? Claro. Entonces, siempre están necesitando, por desgracia, están necesitando ayudas económicas. Y si un santuario no tiene tiempo para organizar un evento que le pudiera proporcionar esos ingresos extras, pues claro, dificulta mucho más su tarea. Nosotros, Ruth, pensamos que los santuarios son el eje de la liberación animal. Compartimos ese pensamiento, Óscar. Como activistas, creemos que tenemos la obligación de ayudar en todo lo que podamos a los santuarios. Y esta es nuestra manera, a través de los eventos por el tema económico, y a partir de ahí, pues también el tema de la concienciación es fundamental. Porque no solamente es que hagas actividades, es que interactúas con personas veganas y no veganas. Entonces, a las veganas pues simplemente le puedes convencer en que tu tipo de activismo pueda ser eficaz, ¿no? Claro. Para que te ayuden. Pero a las no veganas lo que primero tienes que hacerle entender es que nosotros estamos aquí porque creemos en que es necesario que se le respeten a las no humanas. Sí, no, te decía además, Óscar, matizaba el tema de eventos, porque bueno, también evidentemente os llamáis Events for Animals, pero de una manera además positiva, porque cierto es, como tú indicas, ¿no?, que al final el evento en sí genera esos picos económicos que necesitan en muchas ocasiones los santuarios, ¿no? Por circunstancias que en ese momento, pues bueno, se les sale un poco de lo que tenían establecido. Pero también al mismo tiempo, porque al final un evento da otro tipo de espacio, ¿no?, a que haya mucha sociabilización. Lo que tú dices también, ¿no?, el hecho de que bueno, pues personas no veganas puedan acercarse de otra manera a conocer el tema de los animales. Precisamente por eso te lo matizaba, ¿no?, que cómo utilizabais esas herramientas, sobre todo de sociabilización, que es las que tenemos más fuertes en lo que se refiere a los eventos. Y de hecho, porque lo que intentamos hacer normalmente son eventos en los que no está destinado únicamente a la gente vegana, porque no tendría sentido. aunque seamos jóvenes en lo que es la asociación, ya hemos hecho varios eventos, ahora estamos en otro de los grandes, porque nuestra idea es poder hacer eventos grandes, pero por ejemplo el primero que hicimos fue la noche de Halloween, uh-huh. la madrugada del 1 de noviembre, que era una fiesta tipo discoteca, uh-huh. que era en beneficio del Santuario Gaya. Uh-huh. Y es una fiesta tipo discoteca, lo puede hacer cualquiera. Y hay grupos que hacen este tipo de actos, ¿no? y de fiestas. Uh-huh. Pero en principio lo que nosotros intentamos es que a través de ahí podamos difundir lo que es el veganismo y poder decir, hacemos esto y es para ayudar a los animales. Uh-huh. Pero ya te digo que son eventos, ahora vamos a hacer una feria en donde sí utilizaremos el nombre de animalista y ecológica, uh-huh. pero que bueno, pues va a ser en un recinto ferial, uh-huh. en donde es de libre acceso y entrará todo tipo de gente. La gran mayoría, uh-huh. seguramente gente que cree tener empatía por los animales, uh-huh. pero que todos sabemos que la empatía es está muy acotada y muy reducida, uh-huh. a unas especies muy concretas, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros tenemos que trabajarlo, y sobre todo redes sociales, para comunicar a la gente la necesidad de que primero entiendan de que realmente su supuesta empatía por los animales no es tal, ¿no? Como nos ha pasado a todas, porque claro. uh-huh. desgraciadamente hemos nacido bajo una cultura y sociedad especista. Uh-huh. Entonces, nosotras tenemos esa experiencia de haber entendido que no estábamos actuando bien y bueno, pues como activistas tenemos esa obligación de hacérselo también entender, uh-huh. al resto de gente. Claro. ¿Creéis, Óscar, que aún queda mucho trabajo en llevar a la población todo lo que se realiza en los santuarios de animales? ¿O vais viendo también a través de estos eventos y de vuestra relación con la gente que, bueno, que aún les queda, pues no tanto, porque ya van conociendo más estos espacios? ¿Cómo lo ves? Queda muchísimo, porque la nomenclatura o el término de santuario de animales no se tiene bien entendido todavía. Bueno, ya a nivel de administraciones, ya ni te cuento, ya sabes, pero sí. Pero para la gente de la calle hablas de un refugio y más o menos el término lo tienen asimilado, pero uh-huh. santuario no. De hecho, les extraña mucho el nombre. Pero bueno, lo que sí que es curioso es que a pesar de esto, uh-huh. tú miras las redes sociales de los santuarios y realmente tienen un gran número de seguidores. Sí. Lo cual significa, es un poco paradójico. Yo creo que la gente se acerca a todo lo que sea experiencias con animales positivas, porque los santuarios lo que te muestran es eso, las experiencias positivas de los animales, uh-huh. pero realmente no terminan de ver lo que significa todo lo que hay detrás de un santuario. No se ve el complejo problema global que es la explotación animal en líneas uh-huh. generales. Ven una experiencia concreta de un animal en concreto que estaba malito, que estaba abandonado, que lo han rescatado y empatizan con esa individualidad, uh-huh. pero no con el concepto con general el global, ¿no? uh-huh. de la explotación. Entonces, sí, pues resumiendo la respuesta de la pregunta que me haces, es uh-huh. queda muchísimo camino. Aún queda pero mucho bueno, camino. Uh-huh. Muchísimo. De todas maneras, si partimos de la base, yo siempre lo digo, que aunque lejos de ser pesimista, pero pienso que no veremos un mundo cercano al veganismo los de nuestra generación, ¿no? Uh-huh. Pero sí que habremos abierto el camino para que las nuevas generaciones lleguen mucho más allá y uh-huh. se acerquen mucho más a la meta que nosotras tenemos. Sí, claro, de hecho, bueno, lo estás comentando, ¿no? El que los santuarios de animales tengan tantos y tantas seguidoras, ya dice mucho, aunque evidentemente también es verdad que muchas veces, como estamos con esta educación visual, nos quedamos en la foto o nos quedamos en el vídeo, pero no profundizamos, ¿no? Entonces también eso puede ser bueno, pues un poquito más contraproducente. Pero bueno, no sé, a lo mejor porque yo voy a irme al otro lado y ser optimista, al contrario que tú me indicas de ser pesimista, ¿no? Y sí, sí estoy viendo, sobre todo en la gente joven, ¿no? Como cada vez, pues bueno, es más consciente, sigue habiendo gente joven en la calle, en las mesas, haciendo asociaciones. Vosotros os habéis reunido para hacer Events for Animal y otras personas se están sumando y cada vez más, ¿no? Entonces... De hecho, bueno, en otros colectivos con el que yo personalmente también participo y hago activismo, ves que es verdad que viene mucha gente joven, gente muy joven, que a mí me da envidia en el sentido de que, joder, sí, con su edad me hubiera gustado haberme podido dar cuenta del error que estaba cometiendo, ¿no? Sí, entonces, te comprendo. Eso demuestra que las nuevas generaciones van, bueno, y como todo, es la evolución, ¿no?, de la sociedad, siempre tiende a eso. Los jóvenes son los que se van dando cuenta de los errores que van cometiendo las generaciones anteriores y lo van sobre la marcha, van intentando rectificarlos, ¿no? Sí, y en el animalismo no es ninguna excepción. O sea, claro, se aplicará lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el proceso es excesivamente lento y cuando hablamos de 3.000 individuos terrestres que mueren cada segundo, estamos hablando de una necesidad muy urgente. Ya. Bueno, justo esta tarde tenía una, bueno, esta tarde o esta mañana tenía una publicación, Eduardo, de Wins, además, en la que hablaba precisamente de que no teníamos que ser tan pesimistas con el tema de cómo iba evolucionando la lucha. Sí. Contra la explotación animal, porque, y es verdad, es decir, es como si miramos, ya, es que ya no digo 5, pero 10 años atrás, es decir, yo cuando di el paso, es que no había nada, y te estoy hablando de, por ejemplo, de la ciudad de Madrid. Entonces aquí es que no había absolutamente, no había ningún restaurante, lo único que teníamos era, me acordaré siempre, era de Dani, que tenía su local en Fuenlabrada y él te hacía unas croquetas maravillosas y una hamburguesa, sí, y era lo único que en toda la ciudad de Madrid podías, para comer fuera podías ir, y no había ninguna tienda aún vegana. Entonces claro, te estoy hablando de hace 10 años, de hace 5, si vamos a 5 había algo más, pero no tanto. Realmente el cambio que ha habido en 10 años a mí me parece increíble, me parece abismal. Entonces, lo que es indudable es que ha habido un cambio de ritmo en los últimos 5 años, sobre todo. Yo diría que yo me iría a estos últimos 5 años. O sea, la carrera ha ido un poquito de menos a más. Eso es verdad. Lo único que bueno, claro, queda mucho trabajo y sí. no es que fuera pesimista cuando hablaba antes, sino que pudiendo parecer que es un mensaje pesimista el decir me voy a morir y no voy a ver nada. El avance es indudable, porque claro, se ve a corto plazo, se ve bastante. No solamente con viendo los productos de consumo que van apareciendo ya en grandes supermercados, es muy significativo, ¿no? Dice claro. Y yo pienso que los consumidores somos la clave. Sí, bueno, sí. Sí, al final es consumo, pero bueno, sea del ámbito que sea, vivimos en un mundo consumista, entonces sí. De todos modos, Óscar, sinceramente vamos a desear que no te mueras sin haber visto que la explotación animal queda eliminada de la Tierra. Vamos ojalá, a pensar, ojalá. Vamos a ni pensar yo, eso. Ni yo ni nadie, ojalá nuestra generación lo pudiera ver. Lo que claro, pasa que, bueno, siendo realista, es muy complicado. Son los procesos evolutivos de la humanidad siempre han sido lentos, sobre todo para los que luchan por ese progreso, ¿no? Siempre nos parece más lento de lo que es. Pero bueno, como tú dices, pues mira, pues unos cuantos nos hemos juntado para hacer esto y por ahí lo vamos a intentar, y están los santuarios, hay muchas organizaciones y cada vez el activismo va subiendo, va aumentando, y hay varios tipos de activismo. Eso también es muy importante. Claro, porque claro. Hay que abarcar en diferentes, desde diferentes perspectivas para poder alcanzar a llegar a más gente. Claro. Sí, eso es muy importante. De hecho, muchas de las personas que nos escuchan no es un público vegano. Ni entonces, pues bueno, realmente hay que compartir con ellas y con ellos toda la información para que tengan conocimiento de lo que hay. Y Óscar, cuéntanos, ¿cuál es el próximo evento que vais a tener? Háblanos un poquito de él. Bueno, pues el evento que estamos preparando es una feria que sería la primera feria vegana, a la que nosotros la hemos querido llamar primera Events for Animals Tarraco, porque será en el Palau Firal de Tarragona, un recinto ferial que está junto a la estación de tren, la vieja estación de tren de Renfe. Y la idea es de hacer una macroferia. Hay aforo para unos 90 stands, con lo cual podría ser bastante fuerte. Y bueno, en principio ya está más de medio aforo con las inscripciones y bueno, pues asistirán santuarios, habrán negocios de alimentación, por supuesto 100% vegetal, negocios pues de cosmética, bueno, diferente tipo de empresas y entidades, con una condición que es innegociable, la de que todos los productos que entren ahí estén libres de origen animal. O sea, eso es condición innegociable, como digo. Y nada, pues habrá las paraditas con material solidario de las a las asociaciones, ya te digo, santuarios, refugios, distintas asociaciones animalistas. Y nada, pues venderán sus productos e intentarán hacer un poquito de caja, que eso viene bien. Y nosotras como organizadoras, pues todo lo que consigamos recaudar, o sea, todo lo que recaude Events for Animals en este evento, será destinado a Wings of Heart. Nuestra labor es la de cada evento que hacemos, destinarlo a ayudar a uno de los santuarios. Qué bien. Qué bien. Así que nada, estabas hablando antes de Edu y bueno, pues precisamente por Edu, por Laura, por todo el equipo de Wings of Heart y sus habitantes, estamos trabajando en este gran evento, que la verdad es que desde el 1 de noviembre estábamos intentando hacer alguno ya otra vez y es complicado, porque nuestra idea es hacer grandes eventos para que sean recaudaciones de un picotazo económico, claro que realmente para el santuario al que se lo destinemos le pueda venir bien. Claro. Porque sí que es verdad que hacemos también actividades pequeñas, como por ejemplo montar un stand en una feria, ¿no? Hemos estado en la feria de la Vegan Fest de Alicante, estuvimos en la de Capital Animal Valencia en diciembre, hemos hecho aquí un par de ellas también aquí en Barcelona, pero esos pequeños ingresos son los que nos vienen a nosotros para la autogestión. Claro. Y entonces poder preparar estos eventos grandes, que es nuestra idea original. Y por ejemplo, hicimos una medianamente grande, un evento que no tuvo el desgaste físico, que es por ejemplo una multicena, y se la donamos la recaudación a Espíritu Libre de Murcia. Y con 5 restaurantes de varias localidades de España, pues se organizó un sábado de cenas. Ajá. Y con lo recaudado, pues se lo destinamos, gracias a la colaboración de esos 5 restaurantes, se le destinó la recaudación a Espíritu Libre. Y también, pues por ejemplo, te puedo contar que este mes pasado hicimos un sorteo solidario con el hotel vegano y ecológico Casalvets, que está en la provincia de Lleida. Y bueno, pues ellos colaboraron con nosotros regalando un fin de semana gratuito con desayuno incluido a la gente que se apuntara a un sorteo. Ya. Y con participaciones con múltiplo de 5 euros, pues conseguimos una recaudación para poder comenzar a hacer la preparación y organización del evento actual este para Wings of Heart. Qué bien. O sea que, como ves, vamos hilando un evento con otro para ir pues con un poquito de aquí, con otro poquito de allá. Claro. Vamos intentando organizar cositas y vamos. Así que, pues mira, el poquito tiempo que llevamos, pues mira, el sueño de Jill, Gaia, Espíritu Libre y ahora Wings of Heart serían los santuarios que hemos podido o que vamos a poder ayudar. Muy bien, Óscar. Con nuestros eventos. Muy bien, muy bien. Pues nada, Óscar, os deseamos, vamos, que cada evento que hagáis sea un auténtico éxito, para que así los habitantes de los santuarios tengan un poquito más de ayuda. Así que, Óscar, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotras. Pues muchísimas gracias a vosotras por dejarnos aquí explicar un poquito nuestro proyecto. Un fuerte abrazo, Óscar. Igualmente, Ruth, un abrazo, hasta luego. El Planeta Salvaje es una imaginativa muestra de ciencia ficción en dibujos animados, única en su género. Fue estrenada en el Festival de Cannes de 1973, donde ganó un premio especial. René Laloux la dirigió y Roland Topor se encargó de los artes gráficos. Ambos coescribieron el libreto basado en una novela de Stefan Gull. La trama se ubica en un curioso planeta dominado por gigantescos androides azules que pasan su tiempo meditando y acumulando conocimiento. Sus mascotas favoritas son los OMS, seres humanoides que viven esclavizados. Un joven OM se escapa y organiza una rebelión. Además de tener interesantes rasgos de metáfora política, la obra sorprende con su atenta descripción de un ecosistema bizarro y de las extrañas criaturas que lo habitan. La animación es estática y el final es un poco brusco, pero el resultado global es 100% original y fascinante. Hemos querido finalizar hoy con esta pequeña exposición de la película Planeta Salvaje, un film con un mensaje sumamente crítico que se puede aplicar perfectamente a la cuestión animal, así como una delicia visual en su realización. Una película que nos da pie al próximo programa, en el que analizaremos el uso del animal en el mundo del arte contemporáneo. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras del programa de hoy. Y Alex Gavasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos y, como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.